El aspartamo es un endulzante artificial ampliamente utilizado como sustituto del azúcar. Podemos encontrar aspartamo en sobrecitos de edulcorante, bebidas de bajas calorías, gaseosas baratas, productos dietéticos en general, golosinas, en fin, hay toda una gran cantidad de productos que hacen uso del aspartamo como endulzante. Existe toda una controversia internacional sobre si el aspartamo es bueno o es malo, si es perjudicial o inofensivo. Naturalmente, los fabricantes del producto afirman que es inofensivo y lo demuestran con múltiples estudios científicos. La propia Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprueban el uso del producto afirmando que tienen suficientes evidencias científicas para hacerlo. Sin embargo, más allá de la oficialidad, existe una gran cantidad de médicos, neurólogos, diabetólogos, endocrinólogos y más, que afirman que los estudios en los cuales se basan esas decisiones tan importantes para la salud de la población global carecen de rigurosidad y de objetividad científica, en la medida que son estudios financiados por las propias empresas fabricantes de aspartamo, o por personas cuyos intereses personales entran en conjunción con los de la compañía, y que por lo tanto carecen de validez científica. Los oponentes del aspartamo también afirman que el poder económico de las industrias transnacionales asociados a su producción y comercialización es capaz tanto de convencer a políticos desinformados e ineptos con acciones de simpatía, como de comprar a funcionarios corruptos que persiguiendo el lucro personal son capaces de traicionar a su propio pueblo, permitiendo que se los envenene con este tipo de sustancias neurotóxicas. El documental Científicos bajo ataque emitido en Telesur TV y lamentablemente no emitido en Uruguay, exhibe el testimonio de destacados científicos que dicen que las transnacionales son capaces de hacer cambiar hasta el programa de algunas universidades, para que los futuros científicos tengan opinión favorable a los intereses de las industrias que las financian. También afirman que toda la lógica de los alimentos nocivos para la salud entran dentro de las estrategias de reducción y control de la población global, que van desde evitar nacimientos, hasta generar personas con desarrollo intelectual bajísimo, que no piensen y que solo obedezcan, fáciles de manipular y gobernar. Existe muchísimo material serio en la web. Hay mucho copio y pego, pero buscando con un poco de paciencia se encuentran directamente las opiniones de los científicos desde sus propios sitios web, confirmando su opinión contraria al aspartamo. Esto ha dado lugar a que los funcionarios defensores del producto, ya sea desde las propias empresas o desde los gobiernos, o incluso desde asociaciones no gubernamentales, digan que las críticas contra el producto son debidas a rumores que levantan personas alarmistas e ignorantes publicando en internet cosas sin seriedad ni valor científico. Frente a estos intentos de desprestigio informativo, están las respuestas de científicos independientes que como el Dr. Russell Blaylock, destacado neurocirujano, investigador y autor de libros sobre los neurotóxicos, ha expresado que el aspartamo daña el cerebro, incluso que se han encontrado restos de aspartamo en tumores cerebrales. También afirma que daña la capacidad de pensamiento y que todo responde a una estrategia para estupidizar a la sociedad, de manera que no piensen y obedezcan a las órdenes de sus gobernantes. El Dr. H.J. Roberts, destacado diabetólogo, afirma que su base de datos personal, con más de 1.200 casos de pacientes que sufren de diabetes y que han tenido reacciones severas a productos con aspartamo, evidencia que no se trata de rumores que circulan por internet, sino de peligros reales. Entre las afirmaciones sobre los peligros del aspartamo se dice que produce efectos en el organismo similares a la esclerosis múltiple y esto hace que muchos pacientes sean diagnosticados con la enfermedad sin que la tengan. Activa el lupus sistémico. Entre los síntomas están la fibromialgia, espasmos, dolores punzantes, entumecimiento de piernas, calambres, vértigo, mareos, dolores de cabeza, zumbido de oídos, depresión, ataque de ansiedad, trastornos del habla, pérdida de visión o visión borrosa, pérdida de la memoria. Produce ceguera, especialmente en pacientes diabéticos. Causa deformaciones fetales. Cambia los niveles de dopamina en el cerebro. Problemas similares a los del mal de Parkinson, pérdida de memoria debido a que el ácido aspartico y la fenilalanina son neurotóxicos que estimulan las neuronas hasta matarlas provocando daño cerebral de distintos grados. Destruye el sistema nervioso. La fenilalanina se concentra en la placenta y puede causar retardo mental. Causa obesidad porque el aspartamo inhibe la síntesis de hidratos de carbono inducida por la serotonina, y lleva a consumir mayor cantidad de hidratos de carbono. Causa infertilidad, defectos de nacimiento, retraso mental, daños irreversibles en el cerebro del feto y en el niño en desarrollo. Daña el tejido fetal provocando abortos. Provoca convulsiones de tipo epiléptico. Estas son algunas de las afirmaciones que se efectúan por parte de médicos y científicos contrarios al uso del aspartamo. Obviamente quienes están a favor desmienten todo esto y exponen sus argumentos. Muchas de las personas que consumen este tipo de edulcorantes pueden afirmar que ellos consumen y que nunca les pasó nada, pero la respuesta que ofrecen los científicos contrarios al producto es que este es un veneno que mata de a poco, que sus efectos son residuales, acumulativos y que la falta de daños inmediatos no es justificativo para negar los daños que produce. En lo personal, y debido a experiencias familiares negativas con este tipo de endulzantes, no compro ni recomiendo ningún producto que contenga edulcorantes aspartamo, fenilalanina, etc., y puedo dar testimonio personal de cómo verdaderamente los edulcorantes son capaces de provocar trastornos neurológicos, particularmente convulsiones en niños sanos que luego de beber refrescos con aspartamo, y sin que nunca antes hayan tenido una convulsión, pueden verse tristemente afectados por esto que para mí, de acuerdo con quienes no están de acuerdo con el aspartamo, es un verdadero veneno, que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Ah,